2 y 10 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios característicos de los viernes en esta nueva temporada, en esta nueva programación que les ofrecemos aquí en la mañana. Una sintonía que seguramente ya asocien, porque no es ni mucho menos la primera vez que les hablamos de seguridad vial, además junto a Autoescuela Los Remedios y acompañándonos, como decimos, esta sintonía para marcar el arranque de este programa, en el que, antes que nada, ya vamos a pasar a saludar al responsable, monitor de Autoescuela Los Remedios, Pedro Fernández. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos a quedar durante los próximos minutos hablando de la circulación por parte de los ciclistas, no solo de ellos, sino también un poco lo que tenemos que tener en cuenta el resto de conductores. Así que es un tema que por el que nos preguntaba un oyente la pasada semana. Hemos querido aprovechar, ya lo decíamos, para hablar en este viernes. Y bueno, pues todo girará, como decimos, en torno a esta temática. Incluso nuestra pregunta, le recordamos a los oyentes que pueden conseguir a través de la participación con el concurso que les proponemos cada semana, pues en concreto la matrícula gratuita para un permiso de conducción, Pedro, que esta semana va a ser del A2. Así es, esta semana vamos a sortear una matrícula para el permiso A2. Para aquellos que no sepan a qué corresponde el permiso A2, recordar que es el permiso para la conducción de motocicleta de hasta 35 kilovatios de potencia. Es un permiso que se puede obtener a partir de los 18 años y, como digo, te autoriza a conducir cualquier tipo de motocicleta siempre y cuando no supere los 35 kilovatios de potencia. Y que pueden disfrutar directamente la persona que nos llame, nos deje el mensaje a través de WhatsApp, que participe y acierte, eso sí, y que, bueno, pues gane dentro del sorteo que realizaremos. O bien esa persona, o puede ceder el premio a algún amigo, familiar, conocido, ya como crea oportuno. Y Pedro, si te parece, antes de entrar de lleno con lo que es la circulación, como decimos, en torno a la bicicleta, la circulación de los ciclistas, vamos a ir con la pregunta que precisamente, está claro, ¿no?, también gira en torno a ese tema. Hoy la pregunta, ¿cuál sería? La pregunta sería que qué distancia lateral debemos de dejar al adelantar a un ciclista fuera de poblado. Así que, si lo saben, pues desde ya pueden mandarnos la respuesta. Damos tres opciones. ¿Qué separación lateral debemos tener al adelantar a un ciclista fuera de poblado? Opción A, 3 metros. La opción B, 1,5 metros. O bien la opción C, la distancia que nos parezca. Esas son las tres posibles respuestas, entre ellas la correcta, lógicamente. Nos mandan un mensaje o nos llaman por teléfono y nos dicen opción A, B o C. Opción A, recordamos, 3 metros. Opción B, 1,5 metros. Opción C, la que nos parezca, en referencia a esa pregunta. ¿Qué separación lateral debemos tener al adelantar a un ciclista fuera de poblado? Bueno, pues nosotros iremos recogiendo ya las preguntas y desde ya pueden, queremos decir, las llamadas. Desde ya pueden llamarnos, dejarnos sus respuestas y además Pedro pues enseguida se ocupará del tema y por tanto nos dará la respuesta. Sí, decir que con respecto a la respuesta que acabas de decir de la pregunta del sorteo, decir que las dimensiones que estamos hablando, siempre hablamos de dimensiones mínimas, que como mínimo sería la distancia que estamos hablando. Como mínimo 3 metros, como mínimo 1,5 metros o la opción C, que sería la que nos parezca la distancia. Bueno, pues ya lo saben, les invitamos a participar con nosotros. Hoy, como hemos apuntado, el tema, la circulación en bicicleta, en la que evidentemente hay una relación con otra serie de conductores. Por ahí, si te parece, Pedro, comenzamos por las normas que tenemos que tener en cuenta los demás conductores cuando pues circulamos junto a una bicicleta, cuando nos cruzamos con un ciclista. Bien, vamos a dividir un poco el programa de hoy. Lo vamos a dividir, por un lado, las obligaciones que les afectan al propio ciclista y, por otro lado, las obligaciones que les afectan a los demás conductores cuando hacen una maniobra o intervienen en una situación donde hay un ciclista. Empezamos por este segundo apartado, si te parece. ¿Qué obligaciones tenemos los demás conductores con respecto a los ciclistas? Bien, decir que cuando hay un momento, una convivencia en un lugar concreto, en un espacio concreto, entre cualquier vehículo de motor y un ciclista, pues ni decir tiene que el ciclista es el más frágil, más vulnerable que tenemos en esa situación y, por tanto, hay que tener especial cuidado cuando hacemos cualquier tipo de maniobra e interviene un ciclista. Por un lado decir que tenemos que tener en cuenta que la bicicleta es un vehículo más, por tanto hay que darle la prioridad como cualquier otro vehículo, hay que seguir aplicando las normas generales de prioridad, la que ya hablábamos hace unos días. Si llegamos a un cruce sin señalizar, le cederemos el paso a aquel vehículo que venga por la derecha, inclusive si es una bicicleta la que viene por la derecha, le concederemos la prioridad. Si está regulado la intersección por señales, pues nada, lo que diga la señal, y si viene por la vía con prioridad, pues se le dará la prioridad igualmente, igual que al cualquier otro vehículo. La semana pasada hablábamos de glorieta y decíamos que las bicicletas, cuando van en el interior de la glorieta, tienen prioridad también, como cualquier otro vehículo, y si van en grupo, pues el primero, entrando el primero, ya tiene prioridad el resto del grupo, porque se considera como una sola unidad ese grupo de ciclistas. Por tanto, podremos resumir que la bicicleta, en el conjunto de situaciones de tráfico que nos podemos encontrar, pues hay que darle la consideración como un vehículo más. Por tanto, con respecto a la prioridad, lo va a regular la propia situación, y si es la bicicleta, pues se le concede la prioridad a esa bicicleta. Luego, tenemos que tener en cuenta una situación quizás la más crítica que se pueda producir, que es el adelantamiento. Cuando vamos a adelantar a una bicicleta, aquí tenemos que saber separar si estamos fuera de poblado o dentro de poblado. Si estamos fuera de poblado, debido a la velocidad que es más elevada que dentro, estamos obligados, y cuando digo obligado digo que el propio reglamento ya lo recoge, a tener que dejar una distancia mínima de seguridad cuando adelantamos. Esa distancia mínima sería de 1,5 metros de distancia como mínimo. Es decir, cuando nosotros vayamos a adelantar a un ciclista, estamos obligados a tener que dejar 1,5 metros como mínimo de distancia. Pero además, no solamente nos vale con que dejemos ese 1,5 metros, sino que además tenemos que invadir parte o la totalidad del carril contiguo. Esta coletilla simplemente se nos obliga que tengamos que aplicarla, porque claro, cuando vamos en circulación nos es muy difícil de poder medir cuánto es 1,5 metros, entonces sería un cálculo un poco subjetivo, no sabe ciertamente hasta dónde llega ese 1,5 metros. Por tanto, se nos obliga también a tener que invadir parte o la totalidad del carril contiguo. Como hablamos de distancias mínimas, pues invadiendo parte o la totalidad del carril contiguo dejamos más distancia, pues no pasa nada. Eso sí, el 1,5 metros es obligatorio. De hecho, se conoce como la regla o la norma del 1,5 metros. ¿La travesía se consideraría fuera de poblado o no? ¿Hay dentro y fuera de poblado? ¿O sea, travesía no? La travesía está dentro de poblado. La travesía se considera dentro de poblado todo aquello que está desde las señales de entrada a poblado hasta las señales de fin de poblado. Entonces, por un lado tenemos eso, fuera de poblado, ese 1,5 metros como mínimo, e invadir parte o la totalidad del carril contiguo. Y por otro lado tenemos dentro de poblado. ¿Cuál es la distancia que dejaremos si adelantamos a un ciclista dentro de poblado? Pues bien, como todos sabemos, pues hay veces que no tenemos distancia suficiente como para poder dejar ese 1,5 metros. Por tanto, aquí la norma lo que nos dice es que dejaremos una distancia proporcional a la velocidad, anchura y características de la vía. Por tanto, tendremos que dejar una distancia que unas veces será 1,5 metros, otras veces será algo menos, pero eso sí, en relación siempre con la velocidad y anchura de la vía. Y por supuesto, siempre, nunca pongamos en peligro a ese ciclista cuando estemos realizando la maniobra, que aunque dentro de poblado no sea obligatorio ese 1,5 metros, pero eso no significa que podamos ir rozándolo cuando estemos adelantando. Es decir, que si vamos a pasar más cerca, estaremos obligados a tener que hacerlo a una velocidad muy reducida. Así que siempre, según las condiciones en concreto de ese adelantamiento en el interior de poblado, siempre salvaguardando la seguridad, evidentemente, del ciclista y la nuestra también, claro. Bueno, pues eso sobre, como decimos, las normas que hay que tener en cuenta por parte de los conductores. ¿Qué más, Pedro? Sí, otra cosita a tener en cuenta, que eso sí, porque quizás la norma esta del 1,5 metros ya se ha dado bastante publicidad con ello, y ya pues los conductores están concienciados que tenemos que dejar ese 1,5 metros. Pero sí a tener en cuenta que sí ocurre a veces, que es que empezamos a realizar un adelantamiento no a un ciclista, sino a cualquier otro vehículo. Cuando vamos en carretera, decidimos realizar un adelantamiento y vienen ciclistas de frente. En ese caso, cuando vienen ciclistas en sentido contrario, no podemos realizar el adelantamiento. Es decir, no podemos empezar ese adelantamiento, no podemos realizarlo mientras no hayan pasado esos ciclistas, porque queda totalmente prohibido. De hecho, es una infracción y está castigado, aparte de la cuantía económica, con la retirada de 4 puntos. El hecho de realizar un adelantamiento viniendo ciclistas en sentido contrario. Por tanto, es un dato a tener en cuenta que cuando vayamos a realizar un adelantamiento a cualquier otro vehículo de motor, a tener en cuenta que no vengan ciclistas en sentido contrario. Bueno, pues a tener muy en cuenta. Sobre nuestro concurso, por cierto, ya hay varios oyentes que nos han enviado la respuesta. Van por buen camino, bueno, para tampoco decir si están bien todas o no, pero van por buen camino las respuestas, como decimos, en torno a la pregunta que estamos planteando hoy. ¿Qué separación lateral debemos dejar al adelantar a un ciclista fuera de poblado? Opción A, al menos 3 metros. Opción B, al menos 1,5 metros. O opción C, la que nos parezca. Bueno, pues esas son las tres posibilidades. Y ya decimos que, por ejemplo, Antonio, Charo, Eva nos enviaban sus respuestas y podemos decir que, además de estar atentos, lo cierto es que ya nos contestaban incluso antes de que tú dieras la respuesta hace unos instantes. Vamos con más, además estamos recibiendo más respuestas y estoy viendo por aquí que son todas correctas. María José también. Nos enviaba su respuesta y nada, todavía pueden hacerlo hasta que no vayamos con el sorteo en la parte final de nuestro programa dentro de unos minutos. Decíamos, Pedro, esto sobre las normas que debemos tener en cuenta el resto de conductores. Nos centramos en los ciclistas, dentro de su normativa vamos con aspectos como, por ejemplo, en cuanto a su equipación, ¿cuál es la que deben portar? Bien, ya con respecto a las obligaciones del ciclista, empezamos, como bien dice, antes de montarnos en la bici, pues tendremos que prepararnos para ello, ¿no? Vamos a empezar con la equipación. Vamos a hablar primeramente del casco. Bien, pues el casco tienen que llevarlo los ciclistas, están obligados a utilizar un casco de protección siempre que vayan a circular en vías interurbanas. En vías urbanas es obligatorio también para los menores de 16 años, sí, tanto sean conductores como en su caso sean ocupantes de la bicicleta. Entonces los menores de 16 años tendrán que llevar el casco siempre y los mayores de 16 años estarán obligados a tenerlo que llevar cuando circulen en vías interurbanas. Aunque sí, siempre se recomienda su uso en cualquier vía independientemente de la edad, pero eso ya es una recomendación, lo que la norma dice, lo que acabo de explicar hace unos instantes. Hay unas excepciones y concretamente se recogen tres excepciones del uso del casco, que sería cuando se vaya subiendo una rampa ascendente prolongada. Si cuando vayamos subiendo una rampa ascendente prolongada estaríamos exentos de poder llevar ese casco. Cuando haga temperaturas extremas de calor o bien cuando haya razones médicas. Cuando hablamos de razones médicas, siempre con su correspondiente certificado en el cual se acredite que llevar ese casco sería contraproducente para ese ciclista. Pero serían los únicos tres casos en los cuales estamos exentos de poder llevar el casco. Pero si no, lo podríamos resumir tal cual. Vías interurbanas siempre, vías urbanas recomendable y obligatorio para los menores de 16 años. ¿Cuándo se consideran temperaturas extremas? No se viene, en el reglamento de circulación no viene recogido a partir de qué temperatura sería ya temperatura extrema. Sería un poco subjetivo el poder decir pues a partir de qué momento. Se entiende que en verano, en pleno agosto, a las 3 de la tarde, pues eso serían temperaturas extremas, ejemplo, de calor. De todas formas, incluso con calor, es mejor pasar calor, ¿no? Que desde luego, si se tiene un accidente no llevar casco porque la diferencia entre la vida y la muerte, seguramente. Efectivamente, ahí está el tema que siempre se recomienda, como he dicho, la recomendación es siempre utilizar el casco independientemente de la edad, independientemente de la vía por la que vayamos a circular. Uh-huh. Bueno, pues eso por un lado tendríamos el casco, por otro lado tendríamos el chaleco reflectante o alguna prenda reflectante, ¿no? En horas de escasa luz, los ciclistas, cuando hablamos de escasa luz, hablamos entre el ocaso y la salida del sol o en aquellas condiciones que disminuyan la visibilidad, como por ejemplo lluvia, niebla, etcétera, etcétera. En aquel momento en el que haya poca luz, los ciclistas deben de vestir alguna prenda reflectante que permita a los demás usuarios distinguirla a una distancia mínima de 150 metros en vías interurbanas, ¿vale? Por tanto, debe de llevar ese chaleco. Chaleco, prenda o simplemente esa banda reflectante para que se le pueda identificar perfectamente en aquellos momentos, como digo, de escasa luz. ¿Bastan las equipaciones estas con colores fluorescentes o no? ¿O tiene que ser un chaleco o un componente reflectante? Siempre que sea un cualquier elemento que sea reflectante, que sea evidentemente que esté homologado. Cuando hablamos de una prenda que se vende ya tal cual, pues se entiende que va a estar homologada como tal. Lo que no me vale es una camiseta que yo pinte con un spray fluorescente. O un maillot con colores naranja, verde fluorescentes. La función es que se pueda distinguir, ese ciclista se le pueda distinguir a una distancia mínima de 150 metros. Por tanto, cualquier prenda, cualquier utensilio que pueda llevar que sea reflectante, vale. Lo que sí es eso, que tiene que ser reflectante, de colores vivos, y tiene que ser reflectante. Reflectante significa que cuando le dé el haz luminoso de otro foco luminoso, pues que refleje, que se vea con claridad. Bueno, pues eso ya decimos sobre la equipación. No hay que tener, no sé si algo más sobre. Sí, decir no lo podríamos englobar dentro de la equipación, pero sí decir, ¿no?, que sí es frecuente que se pueda ver el tema de auriculares. Cuando un conductor de bicicleta, un ciclista, va circulando con su bicicleta, ya pasa a ser un conductor y, por tanto, al ser un conductor de un vehículo por una vía pública, se le prohíbe la utilización de auriculares, al igual que el teléfono móvil, etcétera, etcétera. Por tanto, no están permitidos, cuando vayamos conduciendo esa bicicleta, el poder conllevar conectados auriculares, a receptores, reproductores de sonido, así como tampoco, como digo, el teléfono móvil. Por tanto, quedaría prohibido, al igual que los demás vehículos, también queda prohibido en el uso de la bicicleta. Pues es algo que muchos ciclistas no hacen. Creo yo que algunos sí que van con los cascos, no pueden ni dentro ni fuera de poblado. No, como digo, es una prohibición genérica en el cual todo conductor de todo vehículo, ya no solamente de motor, sino de cualquier vehículo, queda prohibido la utilización del uso de auriculares conectados al receptores de o reproductores de sonido. Por tanto, queda la bicicleta, también la englobamos dentro de esa prohibición. Pues esto, sobre la equipación, ya decimos, hablamos de otros aspectos. Las normas que los ciclistas deben, por ejemplo, si te parece, hablando aparte de la equipación, enseguida iremos con la velocidad también, pero veíamos antes cómo deben actuar los conductores, cómo deben actuar en su circulación los ciclistas. Bien, vamos a empezar, si te parece, vamos a empezar con una situación que se ve algunas veces, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Por dónde cruza un ciclista la calzada? Para que un ciclista tenga prioridad para poder cruzar una calzada, tiene que hacerlo por un paso para ciclista, es decir, por un paso para ciclista debidamente pintado en el suelo con su correspondiente señal vertical. Ahí es donde tendría prioridad. Hacerlo en un paso para peatones no tiene prioridad el ciclista. Es decir, un ciclista que vaya a cruzar por un paso de peatones no tiene prioridad, puesto que no es un peatón en ese momento, es un ciclista. Por tanto, no tiene la prioridad para poder cruzar la calzada. ¿Cuándo la tendría en esa situación? Pero si se baja de la bicicleta, sí, ¿no? Eso es lo que iba a decir a continuación, que en el momento que ese ciclista llegue a bajarse de la bicicleta, ya pasa a tener la consideración de peatón y, por tanto, ya sí la tiene. Por tanto, un ciclista que vaya a cruzar la calzada, si lo hace montado en la bicicleta, no tiene prioridad. Si se baja de la bicicleta, ya sí tiene prioridad porque pasa a ser un peatón. Pues ahí esa salvedad. ¿Qué otras cuestiones tienen que tener en cuenta? Bien, vamos a ver por dónde circula un ciclista, ¿no? Que quizás esto aquí es donde más veces me preguntan, que los ciclistas por dónde deben de circular, cómo pueden hacerlo, que si lo pueden hacer en paralelo. Pues bien, vamos a ver primeramente por dónde circulará. Pues bien, pues el ciclista, cuando circulamos dentro de poblado, pues se acoge a las mismas normas que los demás conductores, circulará por el carril que más convenga a su destino, siempre que los carriles estén delimitados. Si lo hace fuera de poblado, que aquí quizás es donde viene el mayor problema, si lo hace fuera de poblado, ¿por dónde lo hará? Pues bien, pues lo hará, como todos los vehículos, siempre arrimado al borde derecho de la calzada. ¿Pueden ir en paralelo? Pues sí, pueden hacerlo en paralelo, pueden hacerlo, pero siempre en columna de A2. Cuando vayan por la calzada, pueden hacerlo en columna de A2. Eso sí, se le obliga a tenerse que poner en hilera de 1, en cuanto haya una situación en la que haya poca visibilidad, por ejemplo, la aproximación a una curva, aproximación a un cambio de rasante, o como decíamos antes, por cualquier situación meteorológica que haya poca visibilidad. Por tanto, se le permite que vayan en columna de a dos, pero en el momento que lleguemos a una situación en la que haya poca visibilidad, se le obliga a tener que volverse a en hilera de uno en uno. ¿Qué esa vía dispone de arcén? Por tanto, están obligados a tener que circular por el arcén. Circularán por el arcén, igualmente, pues lo harán también en hilera de uno, que podrán ir también en paralelo. Aquí incluso por el arcén no nos especifica si tienen que ir de dos en dos o de tres en tres, siempre y cuando ocupen solamente el arcén, dependiendo de la anchura, claro está, que tenga ese arcén de esa vía por la que vayan circulando. Pero en el momento que puedan ver que puede haber algún tipo de peligro, pues se volverán otra vez a poner en hileras de uno. Los demás conductores, como decíamos al principio, pues cuando llegan a esa situación, que van en columna de dos, pues nada, pues con el más exterior nos retiramos y dejamos esa distancia mínima del metro y medio. Que en ese momento no se puede adelantar porque vienen vehículos de frente, pues nada, pues nos esperaremos y ya está. Que ahí viene también otra norma que quizás no nos hemos dejado atrás cuando hablamos antes de las normas de los demás conductores, que es otra pregunta que también me hacen muchas veces. ¿Podemos adelantar a un ciclista cuando hay una línea continua? Pues bien, concretamente el artículo 88 del reglamento de circulación nos dice que cuando lleguemos a una situación donde esté prohibido el adelantamiento, pero haya buena visibilidad, al ciclista lo vamos a poder adelantar cumpliendo con la otra norma que decíamos del metro y medio como mínimo, invadiendo parte de la totalidad del carril contiguo, y podremos adelantarla aun cuando haya línea continua. Eso sí, siempre que haya visibilidad. Si no la hay, pues tendremos que esperarnos detrás hasta que tengamos esa visibilidad. Por decirlo de alguna manera, en aquellos lugares donde esté prohibido el adelantamiento, al ciclista como excepción se me permite, bajo la condición siempre que tengamos visibilidad. ¿Al ciclista? ¿A un ciclomotor? También. También a la bicicleta, este artículo que decía, incluso recoge a más vehículos, recoge a la bicicleta, recoge al ciclomotor, recoge al vehículo de tracción animal, a los peatones y a los animales. No al vehículo especial. Al vehículo especial, bajo ningún concepto, se puede adelantar, aunque la velocidad sea reducida también. ¿Motocicletas tampoco? Tampoco, motocicletas tampoco. Solamente lo que son bicicletas y ciclomotores. Y dentro de los ciclomotores recogeríamos a los ciclomotores independientemente del número de ruedas que tengan. Es decir, un ciclomotor de dos ruedas, de tres ruedas o de cuatro ruedas, que es el conocido como cuatriciclo ligero. Bueno, pues ahí hacíamos ese paréntesis, pero seguimos centrándonos en los ciclistas, que nos decías pueden, sobre todo en la recta, cuando hay visibilidad, pueden ir de a dos. ¿En qué número? Cuando vemos un pelotón, un grupo, ¿de cuánto pueden ir como máximo? No sé si hay algún máximo. ¿Cómo tendrían que ir circulando cuando van en grupo los ciclistas? Como decíamos hace un momento, pueden ir cuando vayan en grupo no hay un número determinado ni de mínimos ni de máximos. Se recoge una excepción, que es la de mantener entre ellos la distancia frontal. Todos los conductores tenemos que mantener una distancia de seguridad con el vehículo que va adelante, por si en un momento dado frenase, que nos diera tiempo a frenar sin colisionar con él. Pues bien, cuando los ciclistas van circulando en grupo, se le anula esa obligatoriedad y por tanto ya no tienen por qué mantener esas distancias mínimas, pero no se especifica un número ni mínimo ni máximo para poder circular en grupo. Vuelvo a decir lo mismo de antes, lo harán en columna de A2 si van por la calzada, poniéndose en hilera de uno en aquellos lugares donde haya poca visibilidad, a excepción, claro está, que se goce de una autorización en el cual por algún tipo de prueba deportiva, etcétera, etcétera. Entonces en ese caso pues ya se entiende que la carretera o bien está cortada o bien está debidamente señalizada con unas limitaciones específicas de velocidad por la prueba que se está realizando en ese momento. Por tanto, ahí ya sí se podría ir en mayor número de ciclistas en paralelo, pero en circulación abierta al tráfico tendremos que decir que tendrían que ir en columna de A2 y en aquellos momentos en los que haya poca visibilidad se tendrían que poner en hilera de uno. Tres, aunque haya un grupo de ciclistas, no pueden ir. Tres. En teoría, no, porque, como digo, la normativa recoge que pueden ir en columna de dos. Como máximo. Volvemos a un poco aplicando el sentido común. Bueno, si no hay ningún vehículo que en ese momento se está molestando ni se está entorpeciendo, pues no habría ningún problema. pero en el momento que pueda venir vehículo de A2 y si hay poca visibilidad por la aproximación a una curva, con una de A1. Y por otro lado, hago insistencia en que el conductor del vehículo de motor que vaya a adelantar a estos ciclistas, la distancia lateral mínima de seguridad, puesto que es una convivencia de ambos vehículos para poder realizar esa maniobra con la mayor seguridad posible. Precisamente por ese motivo, por ejemplo, en una maniobra como es el adelantamiento, cuando hay grupos de ciclistas, pongamos que hay, no sé, 50 ciclistas en un grupo, si van de 2 a 2, estamos hablando de 25 ciclistas en una hilera, en esos momentos, si están a 1 todavía más. Digo, para el adelantamiento, sería una complicación porque la distancia a superar sería bastante amplia en determinados casos, ¿no? Permíteme, Juan Carlos, que te responda con otra pregunta. ¿Qué pasa cuando en esa misma situación te encuentras un mega trailer, un mega camión que ya están pero un grupo de ciclistas puede ser más, seguramente que... Sí, pero como decíamos al principio, un grupo de ciclistas está considerado una sola unidad. Por tanto, tampoco no puedo empezar a entrometerme en ese grupo de ciclistas. Tendré que esperarme hasta que haya distancia suficiente como para poder adelantar todo ese grupo de ciclistas que está considerado una sola unidad. Es lo que te decía. Si voy por la carretera y me encuentro un mega camión que ya está permitido la circulación, que pueden llegar hasta 25,25 metros, ¿qué hago? Si no tengo distancia suficiente, esperarme detrás. Te lo decía precisamente por eso, porque aunque haya un hueco en el grupo, no, hay que rebasar a todo el grupo, porque es solo una unidad, igual que en un camión no podemos meternos por medio. Pues lo mismo ocurre con un grupo, sean el número que sean. Efectivamente, si sea el número de ciclistas que sea, si tengo que tener una distancia suficiente y ya vuelvo a las obligaciones del vehículo que pretende hacer ese adelantamiento. El conductor, antes de realizar el adelantamiento, está obligado a tener que comprobar antes de realizar la maniobra si va a poder hacerla con seguridad antes de hacerla, durante y al finalizar. Es decir, tiene que hacer una anticipación suficiente para poder saber que va a poder empezarla, continuarla y terminarla en condiciones de seguridad, tanto para él como para los ciclistas, como para todos aquellos usuarios que intervienen en ese momento en esa maniobra. Si están, digo, porque por efectos prácticos, si vemos un grupo desperdigado, primero hay un grupo de 15, después va uno solo, después le siguen 10, serían diferentes unidades. Eso es, en el momento que ya tengan una distancia en el cual, por la propia espacio que ellos mismos se van dejando entre unos ciclistas y otros, pues ya son distintas unidades. Entonces ya sí puedo irme intercalando entre esos ciclistas, pero como digo, en ese caso pues no hay peligro ninguno. El problema viene eso cuando van todos juntos, que en ningún momento podemos romper esa unidad, y menos en meternos por ese entremedio de ese grupo, porque estaríamos incumpliendo varias normas. La primera es romper la unidad, la segunda es que a la hora de volver a la derecha ya no estaríamos dejando ese metro y medio y ese invadir la totalidad del carril contiguo. Es decir, ya evidentemente estaríamos incumpliendo varias normas, por tanto queda totalmente prohibido. Además, siempre hay que tener en cuenta que evidentemente no es otro vehículo como tal, sino que evidentemente es un usuario que lleva todas las de perder, y así que hay que extremar desde luego la precaución, porque en caso de accidente se está jugando la vida prácticamente un ciclista, desde luego. Eso sobre las normas que tienen que tener en cuenta, no sé si hay algún aspecto que nos dejamos. Sí, una cosita, decir que hablaba al principio de cuando hablaba de la autorización de que por dónde circulaba un ciclista, decir que cuando hay arcén, pues por el arcén, y cuando no haya arcén, pues en aquellas vías que sea el arcén, no tenga arcén o el arcén sea intransitable, entonces lo hará por la calzada. Pero también se le recoge una excepción al ciclista, que es que una vía, aun teniendo arcén, en un descenso prolongado, podrá abandonar el arcén. Sí, si un ciclista va bajando por una vía, va en un descenso prolongado y va circulando por una carretera en el que sí dispone de arcén transitable, en ese caso se le recoge la excepción que puede abandonar el arcén y hacerlo por la calzada en el descenso prolongado. Por su seguridad, supongo, ¿no? Para que a lo mejor no se vea tan pegado a lo que es la cuneta, ¿no? Sí, y además también va asociado, con que no hemos hablado todavía de ello, efectivamente, de que la velocidad, los ciclistas tienen por norma, tienen establecido un límite máximo de velocidad que es de 45 kilómetros por hora. Pues bien, cuando ese ciclista va en un descenso prolongado, se le permite aumentar el límite de velocidad, es decir, se le permite rebasar su límite genérico de velocidad. Por tanto, como se le permite elevar ese, bueno, o sobrepasar esos 45 kilómetros por hora, también se le permite de que abandone el arcén para que no vaya tan cerca de lo que es el final de la plataforma, es decir, de la cuneta. Pues no sé si, Pedro, ¿nos dejamos alguna otra cuestión en el tintero? Sí, decir también que todo el resto de normas que son de obligado cumplimiento para los demás conductores también lo son para los ciclistas. Una de ellas, que quizás curiosa también, ¿no? Decir que los ciclistas también tienen su tasa de alcoholemia. El conductor de bicicleta tiene una tasa de alcoholemia que sería de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, o el equivalente que sería 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Es decir, que en un momento dado tampoco no podríamos conducir una bicicleta si sobrepasamos esos límites de alcoholemia. Es un vehículo igual que otro, ¿no? Como tú has venido recordando, para unas cosas, para los derechos y para las obligaciones también. Eso es. Lo único que sí decir, que la única diferencia con respecto a los vehículos de motores es que a ese conductor, cuando va en bicicleta y en un supuesto diera positivo en un test de alcoholemia, solamente llevaría lo que sería la sanción económica. No lleva retirada de puntos. Pues todo ello ya decimos sobre la conducción en bicicleta, muy interesante, seguro, en el recordatorio, tanto para los ciclistas como para los propios conductores de vehículos, de otros vehículos. Y no sé, Pedro, si nos hemos olvidado de alguna cuestión. Sí, una cosita que se me acabo de acordar en este momento, es decir también que la bicicleta en autopistas queda totalmente prohibida la circulación de bicicleta por autopistas. Sin embargo, por las autovías se le permite circular, eso sí, solamente por el arcén. En ningún momento lo podrán hacer por la calzada, incluso si hubiera descenso prolongado, solamente lo pueden hacer por el arcén. Eso sí, siempre y cuando el conductor sea mayor de 14 años. Y, por supuesto, no esté específicamente prohibido por una señal en el que prohíba la circulación de bicicleta. Repetimos, autopista en ningún momento y en autovías siempre que el conductor sea mayor de 14 años. Bueno, pues todo esto en torno a la circulación en bicicleta, tenemos que extremar todos, sin duda, tanto los ciclistas como, sobre todo, los que vamos en un vehículo que puede hacer muchísimo daño a los otros usuarios, los usuarios de las dos ruedas, evidentemente, porque ellos, desde luego, no tienen chasis, van directamente al asfalto. Y bueno, todos los fines de semana, ¿no? Vemos accidentes en los que hay fallecimientos de ciclistas, por tanto, una cuestión a tener muy en cuenta, ¿verdad? Sí, es una norma de concienciación y de convivencia, aparte de allá de lo que pueda recoger el propio reglamento de circulación, sí decir que estamos compartiendo carreteras, que estamos compartiendo el asfalto en ese momento con conductores, con personas que no tienen la protección que pueda llevar cualquier otro conductor de cualquier otro vehículo de motor, porque eso no llevan carrocería que les pueda proteger y simplemente su cuerpo es que está expuesto a cualquier golpe. Por tanto, esa es la principal norma que debemos de aplicar siempre, la norma de convivencia y de seguridad con respecto a esos conductores, a ese tipo de vehículos que podemos encontrarnos en la carretera. Y entre esas normas, la del metro y medio, que es por la que preguntamos en el día de hoy, lo decimos ya porque era la respuesta a la pregunta que planteamos sobre esa distancia, qué separación lateral debemos dejar al adelantar a un ciclista fuera de poblado. Decíamos opción A, 3 metros, al menos 3 metros, opción B, al menos metro y medio, y opción C, la que nos parezca. Evidentemente la C no, y bueno, pues son varias las opciones, varias las preguntas que hemos recibido, un total de 13, Pedro. Está bien. Hemos recibido. Estamos aumentando el número de participantes. La verdad es que sí, de que participantes. Que cada semana se van sumando, algo que nos alegra, por supuesto. Pues han sido 13 y nada, todos han acertado. En total, bueno, me parece que Fran me está haciendo alguna señal, como que hay alguna más que ha entrado a última hora. 14 me dicen por aquí, pero pues vamos a comprobar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, pero una respuesta creo que es errónea. Pues las tenemos por aquí todas y nos aseguramos, digo, para no dejar a nadie fuera. En cualquier caso, bueno, pues agradecemos a todos los oyentes que, bueno, pues nos hayan participado con nosotros. Mira, estoy viendo por aquí Antonio, Charo, Eva, María José, Rocío, Cristóbal, Pepi, Isabel Carrasco, Ismael, Juan Antonio, Carlos, Isabel y Santi. Son todas las personas que, 13 finalmente, que han participado con nosotros, como decimos, en el día de hoy. Y por tanto, vamos a pedir a Pedro un número del 1 al 13, Pedro. Pues el 9. El 9, venga, pues el 9 se ha ido para Ismael. Ismael es la llamada número 9, la que tenemos por aquí. Así que para Ismael ya sabe el premio de esa matrícula gratuita para el permiso de conducción A2, decíamos motocicletas, por tanto, para él o para alguien que quiera cederle ese premio. Pues Pedro, nos vamos a quedar aquí agradeciendo a los oyentes la atención, que además se demuestra, ¿no?, con la participación, por ejemplo, a través de nuestro concurso. Gracias a vosotros, como siempre, y enhorabuena a este acertante de esta semana. Y decir, como en semanas anteriores, pues que ya nos pondremos en contacto, que esta persona se pase por nuestras instalaciones en Avenida España número 57 y le daremos ese premio, ese premio por el sorteo, y ya le daremos el material necesario para poder comenzar con su permiso de moto. Bueno, dicho, Pedro, como siempre, muchísimas gracias. Y Autoescuela Los Remedios, que ya saben, pueden encontrar en la Avenida de España, teléfono 956-46-46-46. El teléfono más sencillo de Urique, sin duda. Pedro, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.